No, mira, yo llamaba más para ver si por ahí el intendente nos está escuchando. Ajá. Que nos mande un poco de macadán, aunque sea, viste, para tirar en la calle, porque es imposible salir de ese, de esa parte. De la calle 27 al 200 hasta el fondo no se puede transitar. Intransitable. Sí, no, no se puede andar. Yo ahora, por ejemplo, hoy a la mañana salí a trabajar, sí, y me metí de lleno al barro, tuve que volver a buscar otro par de zapatos para poder acceder a mi trabajo, porque encima la oscuridad, claro, es imposible. Adriana, y vos sos vecina de ahí, ¿te recordás cuándo fue la última vez que pasó una máquina, algo por ahí? ¿Te acordás, no? Mira, te digo, la última vez fue 2 o 3 días antes de la elección a intendente. Mirá, pasó, pasaron 2 camiones, 3 máquinas y atrás pasó el intendente en un auto. Ah, bueno. Ahí no lo vimos más. Tendría que haber filmado eso. Qué bárbaro. Sí, la verdad, tendría que haber filmado eso. Capaz que esa es la imagen que tiene el intendente y dice, bueno, no, pero miren, las calles están bárbaras, le dicen. Claro. Es para un dibujito, ¿no? La máquina y el intendente. Sí, sí. Es terrible, te da una impotencia terrible. Te da bronca. Vos tenés que salir a trabajar, tenés que salir a llevar a tu chico a la escuela y tienen que ir todos embarrados, ¿me entendés? Porque no es otra cosa. Si ustedes vienen y sacan una foto cómo está esa calle, es imposible. Uh-huh. Mi vecino que vive al lado de mi casa, al ir todo el agua que viene de arriba, se hace un pozón. Ajá. Y el agua esa le entra al patio y se le inunda la casillita que tiene. Claro. Y toda la lluvia, claro, todas las temporales, le pasa lo mismo. Sí, así que él, cuando se larga a llover, ¿ya qué hace? Levanta el colchón, levanta la cama, pone un par de ladrillos, ya está acostumbrado, ¿me entenderá? Sí, y eso te da impotencia. A mí como madre me da impotencia de que mis hijos tengan que salir así, todos embarrados. Y 2 o 3 días antes de una elección te vienen y te prometen el cielo, te prometen todo y después se olvidan. El intendente de nosotros se olvidó. O sea, eso es clarísimo que se olvidó. No solamente de mi calle, de todo el 30 de marzo. Adriana, y es un sector donde se han hecho obras de qué sé yo, porque hay en otros sectores es donde se está haciendo red de gas o cosas de ahí nada. No han hecho zanjeo últimamente, digamos. Está la calle así hace tiempo. Está todo así y no han arreglado nada, no han dado nadie. Ayer pasó un camión por enfrente de mi casa y dejó semejante huella que él pasó una moto atrás y quedó encajada. Olvidar. ¿Me entendés? Porque no se puede. Y bueno, yo ahora cuando salga de acá de mi trabajo estaba pensando en juntar firma con los vecinos, qué sé yo, no sé. Claro, para ver si... Que no sé, alguien que nos venda un poco más barato y comprar nosotros de nuestro propio bolsillo el macadán para rellenar, porque si esperamos del intendente del municipio que vengan a arreglar, vamos a vivir cada lluvia, vamos a pasarlo a mí. Adriana, para que quede claro, porque está claro que nos escuchan en la oficina ahí del municipio, calles, para que el mapa quede ahí, claro, para que entiendan, más o menos calles que están complicadas y que estaría bueno que tiren un poco de macadán. ¿Sería la 27, me dijiste? Mira, es la 27 entre 24, uh-huh, 26, después tiene la calle del colectivo, que es la 29, que está, eso es chocolate. Claro, encima pasa el colectivo y listo. Sí, tenés la 35 atrás, que los pobres vecinos salen con... No sé cómo hacen para salir, pero esa calle es imposible. ¿Están peor que ustedes? Sí, mucho peor que nosotros. Qué bárbaro. Bueno, Adriana, gracias por llamar y bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a hablar con Obras Públicas, a ver qué pasa. Dale. Bueno, por favor, te encargo. Dale. Para ver si por ahí se apiadan un poquito de nosotros acá y se acuerdan que hay gente que somos seres humanos y que no podemos vivir así en chiqueros como chanchos. Uh-huh. Macadán para el barrio norte había, así que me imagino que para el 30 de marzo tiene que haber. Sí, esperemos. Dale.